así escucharon entonces la Oda a la Gaviota en Nuevas Odas Elementales de Pablo Neruda. Y a, claro, a Neruda lo completó Silvio Rodríguez con su tema La Gaviota. Así es, uno de los tantos que escribieron en algún momento algún animalito. Sí, Silvio Rodríguez también tiene alas de colibrí. Sí. Tiene varios más. Hoy estaba pensando y ahora se me vino alas de colibrí, pero tiene otros también en donde nombra animales. Claro. Sí. Un saludo más llegó. A ver. Jorge Daniel Cano, oyente fiel, amigo del Facebook de siempre, nos mandó un saludo y nosotros de acá obviamente retribuimos con un enorme saludo, Jorge. Muy bien. Un saludo muy grande y bueno, para nosotros es un gusto saber que todos los programas a las 8 nos estás escuchando. Así que un saludo muy grande y esperemos tenerte siempre, siempre acá sintonizando la FM El Talar 104.5. Bueno, ¿seguimos con la música, conductora? Vamos nomás. Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba. Un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Por una cabeza, de Carlos Gardel y Alfredo Lepera, por Carlos Gardel. Hermoso. Gardel y Lepera, nuestros Lennon y McCartney. Pero por supuesto. Hablando de El Caballo. El Caballo y El Caballo. Que le ha hecho perder tanto y ganar tanto y ganar a muchos. Tanto. Pero una de las tantas utilidades del caballo, en realidad, ¿no? Es más, el caballo es un animal que se complementa tanto, que ha servido a lo largo de los años de tantas maneras. Y una de las maneras fue la deportiva, ¿no? Y dentro de los deportes está el turf, justamente. Recién hablando con el señor director y decíamos, bueno, Leguizamo nombrábamos, ¿no? Bueno, Leguizamo, justamente hay un tango que habla también de Leguizamo solo. Pero en este caso, escuchamos a Gardel por una cabeza. Gardel era amigo de Leguizamo cuando Leguizamo era jovencito, ¿no? Un fanático de las carreras de caballo. Hablábamos del hipódromo de Palermo. Porque Gardel no llegó a ver el de San Isidro, por una cuestión de que justo cuando él se murió lo estaban inaugurando, digamos, no tuvo tiempo. Y bueno, entre los animales, el caballo, ¿no? Alguna vez habría que hacer algún programa de turf, en Historias y Canciones. Un programa de turf. Ya tenemos tenemos como para seguir, pero... Varios años tenemos, porque vamos anotando así las ideas que van saliendo. Y este tango de sobre el turf. Y ya vimos, bueno, el caballo también, en el uso en el campo. Ahí en lo que nos cantó Larralde. Seguro. Así que el caballo es un animal que... ¿Qué hubiera hecho el hombre sin el caballo? Y faltan caballos en nuestro programa de hoy, ¿eh? Falta algún que otro caballo, no queda todavía. Va a estar muy presente el caballo. Sí, sí. Y mientras escuchamos Por una cabeza de Carlos Gardel, se comunicó al 4740-2260 Toti Roldán del Talar, que le manda un saludo a su perro Ciro. Hoy que estamos justamente acá haciendo los honores a los animales con este especial musical. Y otro saludo para el gato de su hija Cintia, que se llama Buen Día. Entonces, buenas noches, buen día. Un saludo muy grande para el gatito y para el perro. Muy bien. Y para toda la familia de Bencina Roldán. Obviamente. Bueno, ¿seguimos escuchando buena música sobre animales, Vanessa? Vamos a ver con qué animal sorprendemos ahora. Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba, caminaba sin cesar. Shake the right thing, man. Las mañanas y las tardes eran mías. A la noche me tiraba a descansar. Vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Confórmate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los hijos podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado. Era una noche sin luna y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque, estoy contento de verdad. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. No podía faltar hoy en el homenaje a los animales a través de la música esta canción tan conocida, El oso de Moris. Y el oso es como un himno a la libertad de los animales encerrados, ¿no? Ya a esta altura. Y vamos a tener también otro himno a los animales encerrados. Este, por lo menos, Encerrados en Circo es este. Encerrados en Circo, sí. O sea... Se está discutiendo mucho, de hecho, ese tema. a partir de la muerte del oso polar en el zoológico de Buenos Aires, también a partir de cómo sufrieron las inundaciones en el zoológico de La Plata. Se discute mucho el tema de los zoológicos, si está bien, si está mal. Lo que ya no se discute y está muy combatido es el uso en los circos. Seguro, a tal punto que, por ejemplo, hay muchísimas jurisdicciones en las cuales está prohibido, digamos, el uso de animales en los circos. Porque era algo que en su momento estaba visto como, bueno, era la única oportunidad que tienen los chicos de ver al animalito, ¿no? Pero el precio es muy alto para el animal. O sea, claro, todos sabemos que no lo hacían a propósito para castigar al animal. Pero el animal estaba castigado. Sí, aparte lo castigaban para que haga todas las pruebas. Claro, justamente. La manera de que haga las pruebas era con un látigo. Seguro, entonces... seguro. Y por el miedo y sacándolo de su hábitat, ¿no? O sea, como dice la canción, en el circo solo piden que hagamos las piruetas, digamos, ¿no? No le piden más. Pero eso significa estar fuera del bosque. Por eso la canción cuando dice, vuelvo al bosque, estoy contento de verdad. Obviamente es lo que siente el animal. ¿Sí? Porque nos damos cuenta por qué cuesta tanto que se reproduzcan en cautiverio. O sea, ese es un poco el indicio de darnos cuenta de estas cuestiones que le pasan. Pero bueno, son temas que obviamente dan para charlar. Y el daño irreparable que genera también el hecho de que estén en cautiverio animales salvajes, porque después es casi imposible que se vuelva, especialmente si nacieron en cautiverio, es muy difícil que se vuelvan a adaptar a un medio natural, que puedan sobrevivir en un medio natural. Seguro, bueno, es que se acostumbraron a que le den con el platito la comida, no claro. Podría cazar nunca más y no se podría alimentar. O sea, es un problema también en ese sentido. Ahora, por ejemplo, hay un programa muy interesante que se está aplicando para restablecer la población de cóndores en nuestra cordillera, que consiste en que desde pichones los crían con unos guantes de látex, sí, que imitan la forma del pico de la madre. De la madre, sí, de un cóndor adulto. La cabeza entonces, de la madre. Claro, entonces con eso los mantienen fuera del ámbito humano, que no se acostumbren a estar alimentados por humanos, que se críen sin saber que están siendo criados por humanos para después poder soltarlos en su hábitat natural. Y esto ha sido una experiencia bastante exitosa. No es muy emulable en todos los casos. O sea, es muy complicado esto. Existe esto que viene funcionando. Hemos recuperado, mientras que charlábamos esto, una manera de ver los mensajes que nos estaban llegando que se estaba complicando un poco porque teníamos unos problemas con el Facebook. ¿Sí? Entonces, estoy intentando abrir justamente los mensajes. Hay un mensaje de Fabio Bernasconi, nuestro hermano, que dice: aparte está el sinsonte, ave, y se corta ahí. Se nos corta el mensaje. Nos quiso contar algo de un ave. Sí, que de es Silvia Rodríguez. Claro, y aparte, Fabio es un especialista en aves, obviamente. Pero se nos corta, tenemos un problema con el feo, no podemos leer enteros los mensajes. Por lo tanto, simplemente les vamos a estar mandando saludos. ¿Sí? Sí, un saludo para Fabio, para Arlinet y también para Vicky, Nala y Yago, que en el día de hoy no pueden faltar los saludos. Y si nos quiere agregar algo Fabio, nos se puede comunicar al 4740-2260. Durante el tema musical, como todo oyente. Hay una mosca acá posada en mi micrófono que me revolotea por adelante de la nariz y no me dejan aplastarla porque es el día del animal, así que... Y aparte porque bueno, está esperando una canción que viene después. Estoy teniendo paciencia con la mosca que me revolotea en la nariz. Igual, ¿recuerdan que en el primer bloque del programa hablamos, ¿no? Que el Día del Animal fue un homenaje al doctor Ignacio Lucas Albarracín, quien... fue uno de los fundadores de la Sociedad Argentina Protectora de Animales y a la vez impulsor de la Ley Nacional de Protección a los Animales promulgada en el año 1891. Teníamos algo para contar también, ¿no? Con respecto a San Martín. Sí, es algo interesante que él le escribe a sus hijas, ¿sí? En las máximas que le escribe a sus hijas, entre las cosas que le pide, ¿sí? Para cuando sean adultas, cuando tenga que... A su hija y a sus nietas, ¿no? Perdón, a sus nietas, para cuando sean adultas. Es justamente que sean respetuosas de los animales. Como diciéndole, tratar de no matar un animalito, por más que sea un bicho feo, por matarlo, simplemente. Sino tratar de dejarlo que salga, que viva. Claro, incluía a los insectos. A los insectos, porque les trataba de decir que, bueno, que cumple su función. Entonces nosotros, haciéndole caso a San Martín, no vamos a matar a la mosca que está molestando a Adrián en su micrófono. ¿Y podemos seguir escuchando música, señora conductora? Sí, cómo no. Vamos con el siguiente tema musical. Está muy malo el corralero, y ahí en el potrero, como viejo está. Hay que ayudarlo a que muera, para que no sufra más. Siempre fuiste el más certero, y por eso debes sumarla a aliviar. ¿Cómo pretenden que yo, que lo cuide de potrillo, clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó? Déjenlo no más pastar, no rechacen mi consejo. Viejo, junto al estero del bajo, lo encontré tendido casi al expirar. Me acerqué muy lentamente y se lo quise explicar, pero al verlo resignado me tembló la mano y me puse a llorar. ¿Cómo pretenden que yo, que lo cuidé de potrillo, clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó? Déjenlo no más pastar, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. El Corralero, de Sergio Sauvalle, por Hernán Figueroa Reyes. Bueno, una canción hermosa, ¿no? Una canción hermosa, una canción triste también, en cierta medida, pero tan humana también, ¿no? Porque el humano frente a qué hacer con ese caballo viejo, ¿no? Ese caballo que para alguno había que matar y él, ¿cómo lo va a matar? Ahí se ve, en ese caso es el amor del humano a ese caballo que lo crió de potrillo. Y cuando vimos, escuchamos cosas que pasan, era el amor del perro, en este caso al humano, ¿no? Que se iba. Claro, y muy bien, Vanessa, vos relacionaste dos cosas. Cosas que pasan, a mí me hace imaginar, obviamente, un gaucho. Y cuando mezclo la cuestión gaucho con la cuestión caballo, corral, campo, siempre me acuerdo de una persona. Y esta semana me acordé más. Esa persona hasta el martes pasado vivía en General Lavalle. Y hasta el martes pasado, día que murió, se llamaba Rómulo, pero todos le decían Lulo, Lulo Gasparri. El martes pasado, el 23 de abril, murió a la edad de 94 años. Lúcido como él solo. Porque estaba lúcido hasta último momento. Hace poco, en el verano, vi fotos de él en eventos, en la fiesta de los payadores, que fue en marzo, sí, estamos en abril. Vi fotos de él en una presentación de fotos histórica. ¿Quién era Lulo Gasparri? Lulo Gasparri, por un lado, era hijo de y nieto de familias pioneras No digo General Lavalle porque todavía cuando llegaron sus primeros familiares al lugar no existía como General Lavalle, era el puerto de Ajó, la ría de Ajó o los pagos del Tuyú. Lulu Gasparri nació en el año 1919 en ya General Lavalle. Su padre y su abuelo habían sido almaceneros de ramos generales. Él era bajito, entonces siempre se encargó de la parte de los libros, ¿no?, comerciales y de repartos, ¿no?, en el almacén. Digo esto que era bajito, él siempre contaba eso, porque por ahí los hermanos más grandes se ocupaban de bajar y subir la mercadería, que esto, que el otro, y él hacía la parte logística, levantar los pedidos, llevar los libros, y esto le permitió conocer el nombre de todos los propietarios de las estancias, de los puesteros, conocer la zona, recorrer el pago, ¿sí? A tal punto que no solamente conoció perfectamente su General Lavalle, sino que conoció todo el surgimiento de los balnearios. Él estuvo en la fundación de San Clemente del Tuyú, y estuvo en la fundación de Mar de Ajó, y en la de Santa Teresita, en la de San Bernardo, y en la de todos los balnearios, porque justamente él participó, ¿no?, de proveyendo desde el almacén de materiales a todos estos fundadores. Y él, cuando se retiró, utilizó todos esos libros que él tenía y recuerdos que tenía para empezar a recopilar la historia del lugar. Y él recorría las jornadas de historia en la provincia de Buenos Aires llevando estas historias del pago. ¿Y cómo iba las jornadas? A caballo, a las que les quedaban a menos de 200 kilómetros, iba a caballo. A Dolores iba a caballo desde Lavalle. Cuando yo lo conocí, voy a contar una anécdota como para terminar y seguir con el tema de hoy, que son los animales, pero ahora voy a contarles por qué lo relaciono muy bien con este programa, a Lulo. Cuando yo lo conocí, ya tenía más de 70 y largo de años, y ya me decía que no, que muchos días andando a caballo, muchas horas, ya un poco lo cansaban, los huesos, todo. Entonces, la jornada de Dolores, que realmente se hacían en principio de septiembre con mucho frío, prefería no ir directamente a caballo. Y entonces iba en micro, pero me contaba que él dejaba el caballo al lado de la ruta y se bajaba del micro. Y estábamos volviendo en micro, yo volvía a Dolores a Mar de Ajó, en el Río de la Plata, también es historia. Y volvía en el Río de la Plata sentado al lado de Lulo Gasparri. Un honor para mí, un disfrute de todas las historias que me iba contando. Y en eso me decía él, en un momento yo pensé que era un chiste. Yo tengo mi caballo que me está esperando ahí al lado de la ruta, al lado de la banquina. Lo dejé al lado de una zanja que tiene buena agua. Y cuando me bajo, me subo al caballo y hago los 3 kilómetros que faltan a caballo. Y yo me sonreí pensando que me estaba haciendo una broma, porque digo, ¿para qué va a hacer eso si el micro, ¿no?, se mete adentro del pueblo? Se podía bajar tranquilamente dentro del pueblo. Y en un momento me dice, bueno, ya me tengo que bajar. Y va para adelante, le avisa al chofer. El chofer para en la banquina, en el medio del campo. Y lo veo a Don Lulo. Para esto eran cerca de las 10 de la noche, cuando llegaba el micro venía de Dolores. Lo veo a Don Lulo bajarse del micro. El chofer del micro esperó que él subiera, lo iluminó con la linterna, que se subiera al caballo que estaba en la banquina, al lado de la zanja donde me había contado. Se subió a su caballo y lo veo partir a caballo a su casa. ¿Sí? Lulo Gasparri, declarado ciudadano ilustre de General Lavalle. Alguna vez podría contar la anécdota de cómo conoció a un gobernador. Eso lo dejo para otro día. Falleció el otro día, el 23 de abril, a los 94 años. Y bueno, y este hombre que amaba los caballos, amaba el campo, amaba los animales, nos dejó, le encantaba la historia, y hoy en Historias y Canciones lo queríamos recordar, aunque sea con alguna anécdota relacionada con algún animal.